quiero que me escuches. Ahora mismo hay una lucha por tu bendición. Ahora mismo hay una guerra para que tú no recibas lo que Dios te va a entregar. Pero el Señor te dice, tienes que continuar peleando. Yo sé que el enemigo se ha levantado y está haciendo fuerzas para que tú no recibas lo que Dios te prometió, pero Dios te dice, tienes que pelear, no te puedes rendir. Yo sé que te sientes cansado, yo sé que ya no das para más, yo sé que ya no tienes fuerzas para continuar, pero el Señor te dice, por más que el enemigo se quiera levantar para hacer fuerzas, la bendición por la cual tanto tú estás peleando tiene tu nombre. Yo la sellé con tu nombre, y si yo la sellé con tu nombre, no habrá nadie que te la arrebate, no habrá nadie que te la robe, no habrá nadie que te la quite, porque la bendición la sellé con tu nombre. El Señor te dice, sigue peleando, aunque estés cansado, sigue batallando, aunque ya no tengas fuerza, sigue remando, sigue persistiendo, porque esa bendición va a tocar tus manos, vas a agarrar con tus manos esa bendición, la vas a ver delante de ti con tus propios ojos. El enemigo dice que no, tus enemigos dicen que no, el enemigo dice que tú no lo vas a poder lograr, el enemigo dice que tú no vas a poder persistir en ese campo de batalla, pero Dios te dice, yo voy a ti, esfuérzate, sé valiente, pelea, no te rindas, tú eres un guerrero, de peores has salido, o de procesos más difíciles tú has vencido. Bendiciones las cuales has tenido que pelear más, las has podido vencer, y como aquellas que venciste, esta va a ser la siguiente, porque yo te digo que la bendición la vas a recibir en tus manos, yo te digo que la bendición es tuya, yo te digo que la bendición te pertenece, yo te digo que la bendición nadie te la roba, yo te digo que la bendición nadie te la arrebata de las manos. Ese proceso que estás viviendo, sí, por el cual estás haciendo tanta fuerza, el Señor te dice, es necesario, porque detrás de cada proceso hay una grande victoria que tiene tu nombre, detrás de cada proceso hay una victoria que está sellada y marcada con tu nombre, y la vas a ver con tus ojos, porque la bendición será grande, y aún tus enemigos van a tener que ver cómo la bendición la recibes de la mano. El Señor te dice, así como estás viendo que este hombre logró coger este pez, así mismo tú vas a alcanzar, lograr tomar la bendición que Dios te entregó de tus manos. Comparte este video. Si lo crees, repite en los comentarios un fuerte amén. Y síguenos por nuestra página como Michael Gabriel Oficial. Para más videos, Dios te bendiga.